y yo me quedé solito. Ya las muchachas se fueron y yo me quedé solito. Ay, solo ha quedado Alejo metido en un chinchorrito. Ay, solo ha quedado Alejo metido en un chinchorrito. Metido en un chinchorrito. Ay, solo ha quedado Alejo. Alcalde bueno. Fernando Camargo y el Canelo en San Onofre. Ya las muchachas se fueron y yo me quedé llorando. Ay, solo ha quedado Alejo, pero lo maté guayabo. Ay, solo ha quedado Alejo, pero lo maté guayabo. Pero lo maté guayabo. Ay, solo ha quedado Alejo. Si no dijeron, mi saludas a Durán. Pregunto si no dijeron, mi saludas a Durán. Me saludas a Durán. Pregunto si no dijeron.